viernes, es el penúltimo programa del año de Otro Día Perfecto. Estamos con algunos problemas de logística, Tengo que reconocerlo. Me olvidé la botella que tenía que traer. Sos un boludo. Sí. Menos mal que yo traje la media botella que iba a traer, porque si no. Un tercio, boludo, quedaba. No, este programa se pondría violento para las 11:15. Vamos a presentar a nuestro prestigioso staff, como siempre, en la figura señera, ya creo, a esta altura, de Sergio. Sergio eras vos, ¿no? Sergio Freites, en la puesta en el aire. Salud. Salud, salud. Salud. Salud. Ah, bueno, ¿y por qué llegaste? Porque llegué tarde, boludo. Estaba gateando. Está coordinando nuestro programa, produciendo y manejando nuestras redes sociales, Bruno Dulbeco. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Buenas noches, un placer. Hoy los voy a llevar por las alcantarillas más mugrientas de la idiotez humana a través de una película belga que se llama Ex Drummer, que es de lo más jodido, lo más revulsivo, lo más violento, lo más áspero que he visto en los últimos 28 años. Después la vamos a recatar un poquito y vamos a hablar de gente linda, blanca, inmaculada, que entre mediados de los 60 y mediados de los 80, te diría, coparon la parada en cuanto a la música californiana como la banda que, al igual que los Orozco, tocó y grabó con todos. Por mi parte, hoy ocurrió algo bastante llamativo, triste, por cierto, pero que probablemente puede servir para un adelanto de lo que puede estar pasando en política nacional a partir del jueves de la semana que viene. En el último programa del año, ODP se va a despedir con Macri presidente, ¿ya? Porque va a estar asumiendo el jueves de la semana próxima. Así que vamos a estar charlando en el día de hoy de algo que sorprendió un montón, que fue el allanamiento al AFCA que se realizó en el día de hoy. Y también vamos a contar algunos entretelones de lo que pasó en las horas previas a este allanamiento que se realizó en el día de hoy. Más o menos para que tengan en cuenta en cuál fue el marco de lo que pasó en el día de hoy. Obviamente, ¿con qué tuvo que ver? Con la adecuación del Grupo Clarín. Todo eso y algunas cuestiones más de aquí hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar o a través de otrodiaperfecto.com.ar. Nos seguís en Twitter, somos @deperradio. Nos encontrás en Facebook, así se dice, como Otro Día Perfecto. Podés escucharnos en tu tableta o en tu teléfono a través de una aplicación que se llama TuneIn. Pones en Tránsito FM y tenés el problema resuelto. Vamos a ir hasta medianoche, como te decía, vamos a escuchar algunas canciones. Ya sabes, se murió el tipito de Stone Temple Pilot y Velvet Revolver. Vamos a estar escuchando algunas canciones de eso, de aquellas épocas sobre todo, tanto de Stone Temple Pilot como de Velvet Revolver, como de su incipiente carrera solista. Se me ocurrió un caprichoso top 5 de mis 5 canciones preferidas de los Beatles cantadas por George Harrison. Ah, mirá qué lindo top 5. Muy bien, acá banco, Además de eso, algunos disquitos nuevos que andan dando vueltas por ahí. Todo eso hasta las 12 de la noche a través de FM en Tránsito en 93.9. ¿Sabes, Sergio? Me escribió un amigo tuyo y me dice, boludo, Motor Música, el tema 7 del disco de Capanga. Toma. Mandamos un abrazo a nuestro amigo el Pollo Cervinio, que siempre tiene la gentileza de escucharnos y hacerlos no notar. Una canción del disco nuevo de Capanga sonando de pe. La estoy escuchando por primera vez, A ver. Parece que no va a volver. Parece que ya se fue. Parece el fin de este cuento terrible de encuentros. Parece que ya se fue. Parece que no va a volver. Se vuelan las ramas del nido que fue nuestra historia. Si no me cuidas, si no te cuidé, si vos me gritas, si yo te grité, también habría que verlo. Si no me querés, ¿qué es lo que querés? Hay una pared, uno, dos y tres. También habría que verlo. se come la boca. Parece que ya se fue, parece que no va a volver. Se vuelan las ramas del nido que fue nuestra historia. Como una cámara de fotos que está vacía, así parecería nuestro amor. Como una casa sin terminar, como una radio sin puta señal, también habría que verlo. Cámara de fotos que está vacía, así parecería nuestro amor. Como una casa sin terminar, como una radio sin puta señal, también habría que ver. De Capanga, Motor Música, Juntos se llama esta canción. Canta Miguelón y Piti de Pastillas del Abuelo. Algo de lo nuevo de Capanga sonando esta noche en ODP. Pasaron 20 minutitos de las 10 de la noche. Ayer nos enteramos que se murió Scott Whelan, Murió como vivió, acelerado, de gira y de excesos. Ayer se fue sin saludar Scott Whelan. Había nacido en 1967. Ayer pasó a jugar para el equipo de las leyendas. Fue encontrado muerto en su micro de gira un rato antes de dar un concierto en Minnesota con su banda The Wild Abouts. Vamos a dedicarle unos minutitos al muerto de Scott. Forward yesterday makes me want to stay. What they said was real makes me want to steal. Living on the house, guess I'm living on mouse. All I got is time, got no meaning, just rhyme. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to steal. Take time with a wounded hand, 'cause it likes to heal. I like to steal. I'm half the man I used to. Scott Whelan fue cantante y compositor en los 6 discos de estudio de Stone Temple Pilots, desde Core de 1992 hasta Stone Temple Pilots de 2010. Story really. de su carrera en Stone Temple Pilots, Scott formó parte de uno de los supergrupos más importantes de la era moderna. Hablamos de Velvet Revolver. Junto a Slash, Duff McKagan, Dave Kushner y Matt Sorum, editó dos discos de estudio, Contraband de 2004 y Libertad de 2007. Ayer fue encontrado muerto en su micro de gira antes de dar un concierto en Minnesota. Tenía apenas 48 años. Veloz sobrevuelo por la vida y obra de Scott Weiland. You operate a motor vein on synthetic fuel. Your mother nature ran an animal. As long as you're careful of burning bodies, your little secret will be safe with me. Además de su participación en Stone Temple Pilots y Velvet Revolver, llevaba editado 4 discos como solista, el último de los cuales estaba saliendo en la gira en la que lamentablemente encontró la muerte. Había nacido en San José, California en el 67, murió en Bloomington, Minnesota ayer, dejando atrás un legado artístico difícil de empatar, ¿eh? Veloz sobrevuelo, vida y obra, Scott Weiland en ODP. Datos duros para el final, 6 discos de estudio con los Pilots, 2 con Velvet Revolver, 4 como solista y un disco con Ark of Anarchy, Ark of Anarchy, así se llama, un proyecto junto a Bumblefoot, ex guitarrista de los Guns N' Roses. Decidimos quedarnos con esta. Scott Weiland al frente de Velvet Revolver haciendo una versión de un clásico de Cheap Trick. Mientras inicia su viaje, vaya a saber dónde, ¿eh? Velvet Revolver sonando en ODP. Esto es Surrender. The sun of the year. Every time I

está desarrollando desde hace más o menos 40 minutos un allanamiento ordenado por el juez federal Bonadío, vinculado a una causa que había iniciado el grupo Clarín hace unos meses atrás, en la que, bueno, justamente la justicia federal, en el marco de lo que es el hostigamiento constante del grupo Clarín y de la justicia y de la oposición contra el AFCA, el directorio del AFCA y Martín Sabatella en particular. Lo que está requiriendo Bonadío en el allanamiento es el expediente de adecuación de oficio y de adecuación del grupo Clarín, todo el expediente del grupo Clarín de adecuación, como para conocer el detalle de ese expediente, las actas de directorio y el reglamento interno del directorio. Ahí estábamos escuchando la palabra de Fernando Torrillate. Él es el titular de comunicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hoy a la mañana charlábamos con él, tuve la posibilidad de entrevistarlo en el mismo momento en el cual se estaba realizando el allanamiento dentro del AFCA por esto que estaba explicando recién. Hagamos un poquito de memoria, a ver. Hace un par de años, la Corte Suprema de Justicia declaró constitucional completamente la letra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. A partir de ahí se comenzó a correr un plazo por el cual Clarín se tenía que presentar a la adecuación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese momento, la AFCA le permitió a Clarín iniciar el proceso por el cual era la misma empresa la que hacía una propuesta de cómo se iba a adecuar a la normativa. Clarín realizó una propuesta y esa propuesta fue desechada por el grupo Clarín a razón de que las empresas en las cuales se iba a distribuir las diferentes licencias tenían vínculos societarios. Entonces, por lo tanto, Clarín iba a seguir siendo dueño de o iba a seguir gestionando las licencias que decía que se iba a desprender. La AFCA le da la posibilidad de que reafirme o rectifique ese plan de adecuación. Clarín dice, este es mi plan de adecuación. A partir de ahí se vuelve a desestimar porque los argumentos presentados por Clarín no son tenidos en cuenta y la AFCA inicia la adecuación de oficio. ¿Esto qué significa? Que es el mismo organismo quien decide cómo se tiene que dividir el grupo Clarín. ¿Qué pasó? Cautelar. Cautelar que frena nuevamente la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual específicamente para el grupo Clarín, diciendo que todavía no se han cumplimentado con todos los reaseguros que tiene la empresa y que por lo tanto se frena, en este caso, la aplicación de la normativa. En medio de todo eso, Clarín le inicia una denuncia al directorio del AFCA y específicamente al presidente, a Martín Sabatella, por mal desempeño en sus funciones, etc. Lo que comúnmente se llama embarrar la cancha. ¿Qué fue lo que pasó? Hoy el juez Claudio Bonadío, un juez de una relación muy controvertida con el oficialismo, específicamente con el kirchnerismo, dio la orden de hacer un allanamiento. ¿Qué era lo que dicen de la AFCA? Nunca el juez Claudio Bonadío pidió ninguno de los documentos, ninguna de los expedientes que hoy fue a buscar a la AFCA de manera en un allanamiento para que la AFCA los remitiera al juzgado. Raro, por lo menos. Y Bonadío también tiene una rara relación con el futuro oficialismo. De hecho, esta semana estuvo a los besos con Macri y Lilita Carrió en un evento que hicieron en algún lugar muy cheto de Barrio Parque. Sí, de la misma manera que el fiscal Campagnoli, que algunos están señalando como ser el posible reemplazante de Gilles Carbó, si es que la pueden llegar a remover. Pero bueno, todas estas vinculaciones y todo esto que viene pasando en estas últimas semanas obviamente no es nuevo. Y una cuestión a tener en cuenta, que en un rato lo vamos a desarrollar un poco. ¿Quién estuvo reunido con Martín Sabatella el día de ayer? Miguel de Godoy. ¿Quién es Miguel de Godoy? Miguel de Godoy es quien Mauricio Macri señala para reemplazar a Martín Sabatella. Según lo que contó hoy, nos contó hoy a la mañana Torrillate, y lo mismo que dijo Martín Sabatella hoy en una conferencia de prensa post el allanamiento es que Miguel de Godoy se acercó a la AFCA, pidió una reunión, Sabatella lo recibió y estuvieron charlando un poco sobre el organismo y la aplicación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Y entre otras cosas, lo que mencionó Sabatella en el día de hoy es que Godoy le pidió que renuncie. Sabatella le dijo, yo tengo 2 años más de mandato. Al día siguiente sucede esto. ¿Coincidencias? Difícil pensar que se trate meramente de una coincidencia. Pero por ahora quedémonos con esta idea. El juez Claudio Bonadío nunca le pidió a la AFCA que remita la documentación que hoy fue a buscar de manera compulsiva al organismo. Y una cosa también, otro dato a tener en cuenta. Algunas de las documentaciones que fueron a buscar, que fueron las actas del funcionamiento del directorio del AFCA, están colgadas en la página web, o sea que ni siquiera le hacía falta hacer un allanamiento. Algo de esto es lo que nos explicaba hoy también en la mañana Fernando Torrillate. El primer dato llamativo es que un allanamiento normalmente, procedimentalmente, corresponde cuando vos, aquel al que le vas a pedir información no te la quiere dar. Cuando vos vas a pedir información a alguien o le requerís información y ese alguien no te la quiere dar, se procede normalmente a un allanamiento para obtener esa información que se resisten a dar. Ahora, lo cierto es que nosotros nunca le dijimos que no a Bonadío porque nunca pidió nada. Ante el AFCA no hizo ningún requerimiento de documentación. Por lo tanto, el allanamiento es solamente en el marco, se tiene que entender solamente en el marco del proceso político que se está desarrollando en el país, en el que el gobierno entrante está intentando desplazar a funcionarios que tienen mandato por ley. Well, I'll tell you a story of whiskey and mystics and men, da da da, and about the believers and how the whole thing began. Da-da-da. First there were women and children obeying the moon. Da-da-da. Then daylight brought wisdom and fever and sickness too soon. Da-da-da. You can try to remind me instead of the other you can. Da-da-da. Secure our command. Da da da. If you don't give a listen, I won't try to till your new hand. Da da da. This is it. Can't you see that we all have our ends in the plan? Da da da. All of the teachers and preachers of wealth were arraigned. We could see quite a future for me in the literal sense. And if all of the people could claim to inspect such regrets, da-da-da, well, we'd have no forgiveness. Forgetfulness, faithful remorse. Da da da. So I tell you. Una rareza de los Doors, una canción que no apareció en ningún disco. Apareció en un compilado Essential Rarities en el 99. Los Doors haciendo Whiskey, Mystic and Men. Faltan 12 minutos exactamente para las 11 de la noche, vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Una práctica que ya nos llama tanto la atención sigue sin embargo produciendo algunos discos interesantes, ¿eh? Hablamos de los MTV Unplugged. Placebo ya tiene el suyo. Grabado en Londres, el disco vio la luz el 27 de noviembre pasado con 17 canciones. Amigo, amigo, el MTV Unplugged de Placebo sonando en ODP. Since we're feeling so anesthetized in our comfort zone, reminds me of the second time that I followed you home. We're running out of alibis on the second of May. Reminds me of the summertime on this winter's day. Take that synchronized, every broken bone reminds me of the second time that I followed you home. You shower me with lullabies as you're walking away. Reminds me that it's killing time. Perfecto, en otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Alas, el Bolsón. La unidad es un gobierno usurpado por el pueblo. Existe porque lo usurpó, pero yerra porque usurpar es no tener derecho. Dejad existir al mundo exterior y a la humanidad natural. Paz a todas las cosas prehumanas aún en el hombre, paz a la esencia enteramente exterior del universo. Acá nomás, en Aedo, está Freeway. Hablan de comunismo y de movimiento obrero. A fines de los 20, el Partido Comunista toma una decisión partidaria de enviar a sus militantes al movimiento obrero, a formar parte del movimiento obrero. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Otra radio. Pelis de rock, ya una especie de mini clásico de ODP. En este caso, una que realmente no conocía, con una banda de sonido bastante corrosiva. Uy, sí, la película ni te cuento. Y la podés ver gratis en YouTube si sos mayor de edad e incorporás tu mail, porque realmente no es una película apta para menores, porque es muy violenta, muy explícita, muy revulsiva, muy, pero muy enfermiza. Me estoy refiriendo a Ex Drummer, una película belga del año 2007. Te resumo básicamente la historia. 3 discapacitados, entre los que podemos mencionar un cantante skinhead con un horrible cefeo al hablar y al cantar, que además de ser un misógino violento, comanda una banda que se llama The Feminist, que tiene un bajista gay furioso que no puede mover el brazo porque le quedó tieso por un trauma, porque su mamá lo encontró masturbándose a los 14 años. Puede mover así la muñequita como para tocar con púa, pero no puede mover el brazo. Y un guitarrista sordo, adictísimo a la cocaína, que buscan un baterista para presentarse en un concurso, tocar un solo tema, que es el que estamos escuchando, el tema Mongoloid, de la banda Devo. Dicen, vamos a tocar Mongoloid porque es un tema que nos representa 100%, y por eso van en búsqueda del escritor más famoso de Bélgica, escritor de novelas, de cuentos, que como discapacidad tiene, que no sabe tocar la batería, pero que aún así, cuando se le presentan estos 3 deformes en su casa, decide involucrarse en este proyecto bizarro, porque se quiere sumergir en la estupidez humana, verla de cerca, y cuando tenga ganas, cuando le resulte demasiado, tomárselas de ahí. La verdad que es una película muy, pero muy revulsiva, insisto, no es para ver en familia, no es apta para menores, hay sexo explícito, violencia, drogas, rock, humor negro, son unos auténticos motherfuckers, porque literalmente se garchan sus propias madres entre sí, o sea, no se respeta ningún código, bueno. Políticamente incorrecta por donde la mires, estuvo fuerte, ¿no? Violenta, sanguinaria, no respetan absolutamente nada. Te encantó, ¿no? Me encantó, la verdad que es una película que me mantuvo es lo tuyo. Me mantuvo atrapado hora y 40 casi a la compu viéndola, porque insisto, además tiene una dinámica súper vertiginosa y querés ver qué tan profundo, qué tan bajo puede caer esta gente. En ese concurso en el cual se quieren presentar de Feminist, que toman su nombre de los feministas porque ellos mismos dicen no le importan 3 carajos a nadie, compiten con una banda que se llama Harry Mulisch, que tiene un cantante que se hace llamar el Verga Grande. Escuchalo cómo suena en este tema, el número 10, Freites. Mucha violencia, mucha enfermedad, mucho rock, mucha revulsión, vómitos, drogas, niños muertos, destrucción por doquier, ¿eh? O sea, es una película no apta para corazones impresionables y ojos sensibles. Me estoy refiriendo a Ex Drummer, película belga del año 2007 que te puedes encontrar gratis en YouTube. Además tiene una banda de sonido que le es muy fiel a la película, muy, pero muy áspera y revulsiva, al igual que toda la estética de esta película. Realmente muy, pero muy recomendable para todos aquellos enfermuchis noctámbulos que anden dando vuelta por ahí. Insisto, no apta para ver en familia el domingo al mediodía con la mesa de los ravioles. Nos vamos a despedir con la versión original del tema que The Feminist quería aprender a tocar para tocar en este concurso, que termina con una violencia explícita realmente pocas veces vista en el cine. Me refiero al tema de Devo Mongoloid, que es el famoso tema que viene de abajo. Son las 11 de la noche, en un ratito seguimos. Se está promediando la edición 36 de Otro Día Perfecto.

mandíbula, que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, si eres la bladilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre la bladilla. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Arrancamos la segunda hora del programa. Estos son los Helicopters, desde un disco del 99 que se llama Grande Rock. Así como te lo digo, ¿eh? Un poquito de rock and roll sucio y podrido. Estimule, sienta bien. The Devil Stole the Beat from the Lord. But it's also insane. The kind of cut you call a wicked twist in your fate. You call a crucifixion or something to create. Got you fooled by a master man. Fighting for fortunes here about the land. And you never thought you'd come to soar. But it feels so good when you scream for more. The devil stole the beat from the Lord. That you got in the way. You're damned and you have to pay. Got you counting numbers, talking in tongues. Well, got your name in blood. It's sucked the air from your lungs. And they have you playing such devious. When the bets are even, the demons always the same. Now your illusions, they don't seem so grand. But you call yours, it is your second hand. We'll never question what they want from you. Just get up and dance when they tell you to. The devil stole the beat from the Lord and then set things straight. Bragging like a brat, that you got away. Choking your laughter. But the Lord works in mysterious ways without a hint or a clue. Got you fooled by a master man. Bragging for fortunes you're about to land. And you let my gut your conscience soar. But it feels so good when you scream for more. The devil's not a bit from the Lord. It didn't get what it takes. Keep bragging like a brat. That you got away. You thought you'd last to the end, but you don't have the means. Oh no, you don't. The devil started to beat from the Lord and man on your strings. You're going down and you have to pay. But do you got what it takes? Yeah, you have to pay. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. El hostigamiento, además, constante que está viendo a través de los medios del Grupo Clarín, ¿no? Tratando de instalar que un funcionario se atornilla o se aferra a un cargo, cuando en realidad lo que está sucediendo es que hay varios funcionarios del gobierno que están designados por ley, que tienen mandatos al 2017 y que tienen que cumplir con la ley. Digamos, lo raro no es que un funcionario cumpla con la ley, lo raro es que alguien pretenda burlarla. Es lo que debería preocupar a la justicia. Ahora, vos fijate al servicio de quién se pone la justicia, de qué forma, o una parte, por lo menos, del Poder Judicial. Ahí estaba la palabra de Fernando Torrillate, el encargado de comunicación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta semana, estos últimos días en realidad, estas últimas semanas, ha cruzado bastante esta discusión respecto de si Sabatella 1, digamos, pero por ejemplo el caso de Gilles Carbó era otro que mencionábamos también en la salida pasada, tenía que continuar o no en su cargo. Bueno, también lo que mencionábamos hace un rato, está designado por el Congreso Nacional y tiene 2 años más de mandato. Y me parece que en este sentido lo que habría que entender que Sabatella debería cumplir su cargo, así como después, si se designa, por ejemplo, a Miguel de Godoy como el nuevo presidente del AFCA, si Mauricio Macri no es reelecto presidente dentro de 4 años, el gobierno que venga atrás lo tendría que respetar de la misma manera. Y así está pensado el texto de la normativa también. Pero en este caso me parece que obviamente tiene que ver con algo que mencionábamos hace un rato, que sin duda se da en esto de ver de qué manera se puede embarrar la cancha y sacar directamente de la ecuación a Martín Sabatella una vez que el kirchnerismo o que Cristina Fernández el jueves de la semana que viene entregue la banda presidencial al electo mandatario Mauricio Macri. De esa manera, obviamente, hay una presión muy importante, mediática en este caso, y hoy se sumó también esa presión judicial directamente también para quien preside la AFCA. Una de las cosas que dijo Sabatella en el día de hoy, una vez que el allanamiento había concluido, era que desde el AFCA nunca habían recibido una notificación al respecto sobre esta denuncia que pesaba en contra del propio Sabatella y que nunca habían podido ver la denuncia tampoco que le había hecho el Grupo Clarín al titular de la AFCA. Hace un rato también comentábamos un poco que ayer también el propio Sabatella se había reunido con Miguel de Godoy, quien es el designado o el nombrado por Mauricio Macri para ser el titular de la AFCA. Bueno, obviamente se estuvo interiorizando sobre el funcionamiento del organismo y lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Le pidió la renuncia, en este caso directamente a Martín Sabatella, algo que dijo, mirá, la ley dice que yo tengo que seguir 2 años y para eso me han designado. Bueno, un día después llegó esta cuestión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo cierto es que claramente, digamos, hay una intención de sacar a algunos funcionarios. Vanoli, que está en el Banco Central, es otro. Hoy el directorio del Banco Central ha renunciado en su conjunto. Por el momento Vanoli sigue en su cargo. Habrá que ver hasta qué y hasta cuándo va a seguir en ese lugar. Bueno, y parece que mucha presión se viene con algunos funcionarios algunos lugares, no sé llamarlos clave, pero sí muy importantes en el funcionamiento del Estado. Ayer visitó el AFCA Miguel de Godoy, el candidato de Macri a reemplazar a Sabatella. Él pretende que sea a partir del 10 de diciembre, por ley corresponde que sea a partir del 10 de diciembre, pero del 2017. Habló con Martín Sabatella en términos muy cordiales, Martín le explicó los alcances de la ley, le leyó incluso el artículo 14 con todo el detalle de cómo es el nombramiento del directorio y se ve que no se fue satisfecho con la respuesta porque hoy llegó Bonadío. A nosotros no nos escapa en absoluto que los dos movimientos, el de ayer de Miguel de Godoy y el de hoy del allanamiento de Bonadío, tienen una misma jefatura. Saltamos al año 1970, el disco se llama Loaded. ¿Cuántos muertos que hay acá, Maureen Tucker y Lou Reed, me acuerdo de dos para empezar, Velvet Underground. Esto es rock and roll. Jenny said when she was just 5 years old there was nothing happening at all. Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all. Not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station. You know, she don't believe what she heard at all. She started shaking to that fine, fine music. You know, her life was saved by rock and roll. You know you could just go out and dance to the rock and roll station. It was all right. It was all right. Hey, baby, you know it was all right. It was all right. listen to me now. And it was all rage. Come on now. Listen, it was all rage. It was all rage. It was all rage. It's all rage. Baby, it's all rage now. Baby, it's all rage now. It is all rage now. It is all rage now. It is all rage now. Las pistolas son rápidas. No alcanzas a saborear todas esas emociones. Y es que en sus últimos momentos, las personas muestran su verdadera cara. Así que, en cierto modo, conocí a tus amigos mejor de lo que tú los conociste. ¿Quieres que te diga quiénes eran los cobardes? Otro día perfecto. Finalmente, después de años y años de carrera al frente de ZZ Top, Billy Gibbons edita su primer disco solista. La banda que lo acompaña se llama BFGs. Junto a ellos se armó un disco de rock y blues con un sonido un tanto cubanizado, podría decirte, ¿eh? Algunas canciones propias y un puñado de covers. Primer disco solista de Billy Gibbons después de tantos años al frente de ZZ Top. Luego de más de 44 años de la edición del primer disco de ZZ Top, el guitarrista frontman Billy Gibbons, así se dice, lanzó un disco solista. Mira lo que suena. I wanna tell you a story every man ought to know. If you wanna live loving, you gotta start real slow. Just treat it right. I'll squeeze a real jaw. Gotta make her feel good now. Tell her that you love her like you know you should. And if you don't treat her right, she won't love you tonight. I have to practice my method just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treat her right. Hey, hey, hey. Hey. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Que comí un caramelo. Ah, comí un caramelo. Quiero comerme otro caramelito. ¿Quiere que yo le dé un caramelito? No, vos sos muy generoso, ¿no? ¿Eh? No sé si voy a llegar, si no me queda ni un cobre, algún culo va a sangrar. Yo sé que voy a llegar. Viernes, 10 de la noche. Otro día perfecto. Y al salir para la calle me encontré con cierto Gil, que justo me vino a pedir a mí que estaba tan duro. Para colmo me asaltó y me rompió la nariz. Yo pensé que venías del cabaret así. ¿Cómo del cabaret? Hace años que dejé el cabaret, señor. Sí, pero el cabaret no te quiere dejar a vos. ¡Tarigón, compadre! Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Pasaron 25 minutos de las 11 de la noche, nos quedan 35 minutos de programa. Es el penúltimo programa del año y está pasando algo que no nos pasa habitualmente, no nos visita mucha gente. Pero bueno, en plan Tapa Martín, en plan Pollo Cerviño, ahora le toca a Miki Luzardi venir a visitarnos, que está acá antes que nada porque es amiga nuestra y después porque trabaja con nosotros en la Rock and Pop. ¿Puede ser que es la primer invitada mujer de sexo femenino en toda la historia de este programa? ¿No tuvieron ni una mujer? ¿Ni una? Al aire, Miki. Ok. Démosle el contexto porque si no parece... Pido disculpas. Me acuerdo. ¿Nunca vino una mujer en 15 años, boludo? Yo no recuerdo. Qué lástima, ¿no? Mirá qué momento, ¿no? Ahora me puse nerviosa. Hasta acá estaba bien. Le robé el lugar a Facu. La verdad es que invitamos a amigos nuestros que adoran la radio, que adoran la música, con los que nos encanta hablar de radio y de música. Así que bueno, empezamos por el Tapa Martín, después vino el Pollo Cerviño y ahora es el turno de Miki Luzardi. Así que bienvenida a Otro Día Perfecto. Gracias, compañeros. Un gustazo visitarlos. Qué linda que es esta radio, además de todo, además de ustedes. Estamos saliendo, transmitiendo, recién le decía Miki, desde el estudio Nora Cortiñas, así se llama, el estudio de FM Tránsito. Nora tiene una relación bastante estrecha con FM Tránsito. Es una persona a la que se quiere mucho, de verdad, aquí en la radio. Pero bueno, hablemos de lo que nos importa realmente. Nosotros laburamos en radio, somos bichos de radio, animales de radio, parafraseando al gran Lalo Mir. Y tenemos algunos puntos de contacto con el pasado y con el presente de los medios en Argentina, particularmente en FM en Tránsito. Nosotros hace muchos años que estamos acá, desde el año 1987, FM en Tránsito tiene vida. Había nacido ya. Sí, me gustaría decir que no, pero ya había nacido. Pero eras muy chica. Así que FM en Tránsito está cumplió 28 años ya. Sí. Y decidimos invitar a gente que labura con nosotros a charlar de música, de radio y demás cuestiones. Así que, primero, lo primero, ¿cómo empezaste en esto de los medios? ¿Qué fue lo primero que hiciste que se parezca a estar en un medio? Sé que recién estaba pensando, porque son beriscuetos raros, Ricky, los que fueron cayendo acá. Y no quiero nombrar un montón de personas que tuvieron que ver con cómo llegué a Rock and Pop en particular, pero recién me acordaba cuando me preguntaste algo parecido, que de muy chiquita, entrando en primer año de la facultad, me mandé un día a golpear la puerta de La Tribu para ver si me daban laburo. Y fue ahí el primer lugar. El programa se llamaba Tanta Trampa, era el primero de la mañana y hacíamos preproducción. Teníamos que ir a buscar notas, que era imposible en su momento. La Tribu tampoco era La Tribu. Después como que ganó un poco más de nombre. Armaron el estudio, que todavía en ese momento no estaba. No había bandas en vivo y demás. Creo que fue lo primero que hice por fuera de esas cosas de niños con ganas de decir, que era escribir y publicar fanzines y cosas por ahí, más chiquita. ¿Y eso tuvo continuidad o fuiste, te diste el gusto, se cortó? No, estuvimos unos, que habrá sido casi un año, ponele, que era más o menos lo que duró el programa, que tampoco tuvo mucha continuidad. Y después pasaron un montón de años. Lo que vino después en términos de radio fue directamente de Rock and Pop. En el medio un poquito de televisión, que eso quieras que no, viste, que va abriendo puertas de una manera medio extraña, aunque no tenga nada que ver, pero bueno. El pináculo de exposición en la carrera de Miki sin duda fue la transmisión de Metallica en la Antártida, ¿no? Ese fue un mimo así, bastante particular. Fue la persona que presentó la transmisión oficial de Metallica desde la Antártida. Una experiencia de la que vamos a hablar en un ratito. Ya nos vas a ampliar. Hablaremos. Nos vas a contar más en extenso. Lo que quieras, Ricky. Y voy a contar una infidencia, ya que estamos... Cuidado, Mateo Crespo. Hace aproximadamente año y 8 meses atrás, cuando inicié mi columna en La Sombra del Lagarto, haciendo Peligros del Rock. No, ¿en serio? Sí. Salí de mi casa una noche tarde diciendo, ya estoy un poco grande para esto de ir a hacer una columna, una radio en la trasnoche. En un momento tan particular de los medios de mi vida. No muevo la cabeza. No le estoy dando lo paneo yo. Lo hacía a propósito. Ahí va. No, después te voy a contar qué es lo que pasa realmente. Bueno, la cuestión es que cuando llego a la radio, de repente, poco antes de hacer el programa, entra el productor Mauro Sacco con los ojos desencajados y dice, en el estudio de al lado está Kirk Hammett. Así que cuando yo me iba haciendo tantas preguntas sobre si hacía bien en ir esa noche ahí, a los 10 minutos estaba compartiendo Fernet puro y otras hierbas con Kirk Hammett, justamente la noche en la que iba a hablar sobre todo las películas de Metallica, lo había estado viendo ir dos a días esa noche. Esa noche. Y ese momento películas de mierda, podemos decirlo también, ¿no? Alguna bastante menos que de otra, mierda, alguna creo. Menos que otra. Pero ese momento te lo tengo que agradecer, Miki, así que aprovecho el aire para hacerlo. Pero por favor, a Kirk Hammett, fue uno de los grandes momentos así de esas macanitas que me dijeron que me podía mandar trabajando. Eso fue en 2014, la última vez que vino Metallica, ¿no? Sí, marzo del año pasado. Sí, sí, unos días antes de que toquen, porque hicieron base acá en Argentina y era toda la gira así por Latinoamérica. Y se quedaron acá, entonces aprovechamos uno de esos días y esos contactos, viste, post-Antártida, que había sido en diciembre anterior y demás, habíamos pegado buena onda y lo que se puede, se hace, ¿no? Perdón, si yo agarro tu celular y busco en la cam, me encuentro a Kirk. Ya me robaste el celular, Mateo. Ya te fijaste si estaba el teléfono. Hay juro algunos. Que no y no lo voy a volver a hacer. No, igual ya lo debe haber cambiado. Hace rato que no hablamos. ¿Cómo fue tu carrera, tu breve carrera en el Rock and Pop? Siempre rara, Ricky. La viviste un poquito de cerca, de todos modos. Lo primero que hiciste fue el programa con Harris. Primero me probaron ese verano. Creo que también fue una incorporación así en diciembre, que me dieron un horario re puto. 6 de la mañana tenía que estar ahí presentando temas. Sergio Freites fue mi primer operador. Creo que fue la primera persona que me dio aire en Rock and Pop, con Kaku operando. Los nervios, Ricardo, esa carita igual, la vi, cuidado. Me acuerdo, Ricky, me pasaban la lista de temas y me ponía a leerlos la noche anterior y decía, a ver qué puedo decir sobre esta canción y un montón de cosas así planificadas. Creo que iba con cosas anotadas, de hecho, y demás. ¿Aprende el boludo? Ah, no, estoy anotando. Sí, está anotando, Mateo Crespo. No, eso fue el principio y, bueno, algo pasó y en enero, creo que fue, arrancamos con Ritual de lo Ajeno. Había terminado el programa que hacían Edu y Maitena la noche en Rock and Pop. Estábamos en el otro edificio ahí a la vueltita. Sí. Y sí, increíble. Aparte arrancamos así conduciendo con Harry, que en su momento sabía mucho más que yo. Ahora sabe mucho menos porque yo aprendo mucho más rápido. Cosas que van pasando. Y sí, Ritual de lo Ajeno sí fue el primer bebito que tuvimos en radio. Y duró un año. Duró un año, eso es medio raro. Te preguntaría vos qué significa, pero hasta aquí todos los años han sido de cambios, porque después vino Vos y Cuantos Más, y que sigue estando, y ahora ya vino Todo Perdonado, con lo cual continuidad cero. Pero digamos, en los últimos 3 años... Tres programas, no te duran más de un año los programas. No, pero por lo menos estoy durando yo al aire, que sigue siendo algo bastante interesante. Cada vez tenés más aire. Cada vez más horas de aire, no así el tema del dinero correspondiente, pero eso lo dejamos. Teléfono, lo tendría que decir en Rock and Pop. No, teléfono, sí, ayer Ricky. Justo tuve la posibilidad de. No, señor Ricky Durán, escúchame. Él me da parte de su sueldo todos los meses, así como es no maravilloso. Puedo más. Tengo muchos gastos, no puedo más. En un ratito vamos a seguir charlando con Miki. Vamos a hablar un poco del estado de cosas del rock argentino. Qué complicado. Vamos a estar hablando un poco de lo que fue la experiencia de Metallica en la Antártida, que pudiste vivir de cerca, y vamos a estar metiendo la mano en el bolso, no, Miki, y sacando 5 o 6 disquitos con los que anda todo el tiempo a la rastra. Lo vamos a ir picoteando y nos va a contar por qué. Todo eso hasta las 12 de la noche, nos queda media horita de programa todavía. Soda Stereo, desde Dynamo, es el disco más lindo de Soda, y le espadeo a cualquiera. Canción Animal se la puede pelear. Dynamo del 92. 23 años atrás. Una versión muy linda de esto hace... Beta Madre, la banda de Julito. Brezhnev, otro amigo nuestro. Que no tuvo tiempo ya de venir a ODP. Soda Stereo, sonando en ODP. Esto es... Tomo la ruta. Mismo lugar, mismo lugar.

Twitter.com/FM en tránsito. ¡Está bien! La radio conecta en el oeste. 28 años. Y ya mismo vamos a nuestro móvil que está en Puente Pueyrredón. Tensión en otra jornada de protesta piquetera. Adelante, Gabriela Sagordo. Recordemos que el gobierno había anunciado que no iba a permitir que se corten los puentes y por eso dispuso 2.000 efectivos de la policía. Ahora va a recibir a un grupo de piqueteros que está viniendo por la avenida Mitre. Y va a ver seguramente a ver si es que se los deja pasar, si es que la policía... se corre. Hay un comisario que todas las veces venía y decía, muchachos, ¿qué van a hacer? Vamos a cortar el puente. ¿Hasta qué hora van a estar? Hasta tal hora. Y nos dijo que no vayamos. Yo no tengo esta vuelta nada que ver, muchachos. Yo no estoy autorizado para hablar con ustedes. Vengo a verlos, a decirle que, como siempre nos vemos, no vayan. Nos quedan 15 minutitos de programa. Seguimos charlando con Miki Luzardi. Una amiga nuestra, es la primera razón por la que está acá. Además, trabajamos juntos en Rock and Pop. Y nos gusta la radio, nos gusta la música, y nos gusta hablar de radio y hablar de música. En dos palabras, o en tres, o en diez. Estado actual del rock argentino. Sin nombres propios. Qué difícil, Ricardo Durán. No hace falta nombres propios. Todo el mundo te dice alguna pequeña intro. Ya no hay más Charly García. No. Bueno, por razones... de público conocimiento ya no hay más Ceratis, pero no nos referimos a la presencia física, obviamente. No, te diría que con esperanza, con fe, con esperanza, estamos quizás en un momento bisagra, en un punto de inflexión, en una etapa precambio de paradigma, al menos, y por eso digo con esperanza, esas son las intenciones. Creo que no tiene necesariamente que ver con lo específico del rock argentino, del rock más nuestro, sino con cosas que pasan con la música y... increíblemente con tecnologías, con plataformas, con situaciones. Digo, me parece que el hecho de que puedan existir tantas personas con las mismas o distintas intenciones empezó a cambiar todo. Y de ahí tenemos que ver cómo nos paramos nosotros también, ¿no? A la hora de poner música todos los días, de escuchar música todos los días, de consumir, de hacer, de creer, de querer. ¿Qué bandas vamos a ver? Me siguen emocionando las bandas que suenan más verdaderas. Igual vos sos un poco vintage para escuchar música. Poquito, a veces. Sí, ponele. Me lo suelen decir, el blanco y negro y todo eso. Sos música también, ¿no? ¿Tocás el bajo? Hasta hace un tiempo te hubiese contestado absolutamente sí, claro, sí. Y ahora no sé, ya no sé, que me cuesta mucho la frase, sí, soy música, no, toco, me gusta mucho. Hace un tiempito lo tengo bastante más abandonado, esto de no tener una banda con la que salir a tocar todos los fines de semana o... tres o cuatro veces por semana, como solía hacer hace un tiempo, lo pone como en un lugar un poquito más lejos, pero intentamos que sí, que sea parte de lo que somos todo el tiempo. Hace un ratito comentábamos fuera del aire, y al aire también me parece, de una experiencia que, bueno, te dio un nivel de exposición, creo que, no impensado, pero imposible de obtener de otra manera. Fuiste la cara de periodística, digamos, de la transmisión de lo que fue un evento histórico, independientemente de que te guste o no la banda, yo sí. Sé que a vos sí te gusta, ponele. De Metallica en la Antártida. Sí, me pasó algo re loco con respecto a esto de la exposición. Llegué a Buenos Aires, Ricky, y me acuerdo que me fui directo al programa, que era Ritual de lo Ajeno en su momento, que estaba uno de los últimos programas, con el pendrive, con el audio, y si tenemos esto... Claro, en 15 minutos ya estaba en todos lados. Y el video que ya habían subido a YouTube con el recital entero, con la presentación, la transmisión completa, ya tenía en ese momento, creo que eran 700.000 reproducciones a la semana, llegaba a los 3 millones y a puta. Obviamente tuve la mala idea de ponerme a leer en algún momento los comentarios que estaban haciendo abajo. Y después dije, claro, esto es una mierda, esto es la mierda de la exposición. Pero bueno, cosas que van pasando. Está bueno conocer los entretelones para la gente que nos escucha. Digamos, ¿cómo fue la movida? ¿Te subieron a un barco en Ushuaia? Contanos más o menos, lo más cortito que se pueda, ¿cómo fue todo el trip? ¿Cuándo te encontraste con la banda? ¿En qué circunstancias? Mira, nosotros salimos, era un contingente no muy grande, pero con gente de básicamente todo el mundo. Hubo una primer base en Buenos Aires, avión hasta Ushuaia. De Ushuaia nos fuimos en el Ortelius, que es el barco donde convivimos todos casi 10 días. Polémico el nombre, ¿eh? Sí, y pasaban cosas maravillosas en ese barco, que algunas tenían que ver, otras no tanto. ¿Todos con el nombre somos todos, incluida la banda? Y Metallica se suma en el tercer día, creo que fue, de viaje en el Ortelius. Ahora que sé que a Ricky le gusta, le voy a decir todas las veces que pueda. Ellos se subieron, nosotros, el recital fue en la base Carlini, que es una base argentina. Y ellos hicieron helicóptero hasta una base chilena, que no recuerdo cómo se llamaba. Y nosotros como que los pasamos a buscar, los remisíamos ahí por la base. Pero sí, se tuvieron que fumar una semana en el barco, conviviendo con, no éramos más de 120 personas, poner una cosa así, incluyendo la banda, su equipo técnico y demás. Y el recital terminó siendo, que creo que es esto lo que decía Ricky, es como la frutillita de algo que terminó siendo como mucho más grande y más intenso de lo que pensábamos, porque era eso. Yo fui con, no voy a decir con prejuicios, porque era un juicio de valor. Digo, a mí Metallica no es una banda que me guste particularmente. He sido bastante detractora de Metallica por un montón de cosas. Creo que son parte de lo que hace que la música sea un comercio todo el tiempo. Y me duele por ahí un poco más de una banda que hace música que está buena que de un Justin Bieber, por ejemplo. Digo, pero esa concepción. A propósito de eso, y esto siempre me gusta preguntarlo, ¿a vos te condiciona cómo pararte frente a un artista en términos artísticos? Si sabés quién es, cómo se comporta, si es un hijo de puta, o si es un maltratador, o si es un, no sé si se entendés, sí, a dónde. Si vos te enterás que fulano de tal es un nazi, un maltratador, o lo que sea, ¿eso condiciona tu juicio a la hora de escuchar el arte que el tipo hace o no? Intento hacer todas las escuchas posibles de los discos, digo, escucharlos desde ese lugar, y puedo disfrutar de una canción y pensar que me gusta y si musicalmente creo que está buena o no, si me genera algo o no. A la hora de entrevistarlos sí es distinto, porque ahí empieza a ser un poco más importante saber con quién estás hablando, no solo desde eso. Entiendo que la respuesta políticamente correcta es que no debería importarme y que el arte es un objeto que está ahí y que tiene un interlocutor o un par de interlocutores. La verdad es que no creo que esté para nada desprendida del sujeto que lo genera. Mira, me resolviste un problema, no lo había dicho así nunca. Bueno, mira, gracias. Ya sabes qué contestar. En relación al rock argentino y demás, esto se lo preguntamos al Tapa también, ¿te acordás? Cuando lo diga seguramente te vas a acordar. Noto que en general se suele ser complaciente. Que el periodista conductor suele ser complaciente con el músico, porque bueno, es el músico y vino al programa y bla bla bla. Entonces, soy complaciente. No sé si puedo establecer un juicio de valor respecto a qué me parece, pero es lo que pasa en la realidad. Y el Tapa nos contaba, y ahora sí te vas a acordar de esto, yo lo invito a mi programa, el tipo viene, y la verdad no lo voy a maltratar. Me parece que hay una parte de la cuota que... No le vas a decir, che, hola, no, ¿cómo estás, Carlito? Qué disco de mierda. Pero pienso lo mismo del artista. Si el que está del otro lado no tiene ganas de contarme sobre su disco y demás, no me des una nota, amigo. Quédate en tu casa si no tenés ganas de que tengamos esta charla. Intento no tener que hacer entrevistas con... No invitaría nunca a alguien a mi programa para tratarlo de una manera que no sea amena o que sea hostil. Hay una gran cuota, por suerte, de entrevistas de las que realizamos invitando gente que podemos elegir a quién invitamos. Muchas otras veces no es el caso y... Pero vos no le decís a un invitado, che, tú podés no ser hostil y decirle, la verdad, tu disco no me gusta. Bueno, justo con Metallica he tenido esa posibilidad en la Antártida y lo hicimos, sí. Vos le preguntaste a Kirk Hammett que le dijiste, convenceme que sos mejor que Mustaine. Sí. Esa no es una pregunta complaciente para una estrella de rock internacional. O sea, convenceme de que sos mejor que Dave Mustaine, el tipo al cual le sacó el puesto en Metallica. Igual me parece que la respuesta de Kirk, si mal no recuerdo, fue, yo soy una persona más agradable. Sí, soy mejor tipo. No, me parece que... Mustaine se lo sacó solo el puesto, ¿no? También. Bueno, sí. No sé, ¿qué es? Ahí lo podemos discutir. No tenemos tanto tiempo. Igual, gracias por Megadeth a Mustaine. Gracias, Mustaine. Gracias por los primeros discos de Megadeth. Es una discusión muy larga esta, sí, muchachos. Sí. Tenemos que ponernos a escuchar, hacer, sí, un laburo de campo. No, me parece, aparte de Ricky, que pasa eso. Digo, ahí hay una parte que tiene que ver con la forma. Y uno puede decir básicamente cualquier cosa si lo decís desde un lugar que esté bien o que parezca que está bien. Me ha pasado un montón de veces, a veces como chiste. Tuve que entrevistar a Tambiónica, laburando en MTV. Y no es una banda que, digo, me parece que hacen más daño del bien que hacen. Y bueno, y la nota se las haces igual. Y distinto es decirle, loco, tu disco es increíble, me encantó, sos lo más y está, te felicito. Y me parece que hay formas de preguntarle a un Kirk Hammett, che, ¿qué onda? Mustaine toca mucho mejor la viola que vos, y que el tipo se cague de la risa. Estamos a 5 o 6 minutitos para las 12 de la noche. Nos empezamos a ir. Cometimos la infidencia de meter la mano en el bolso de Miki Luzardi. No muestres eso, por favor. Encontramos cantidad de cosas, pero lo que nos ocupa realmente y lo verdaderamente importante son los 5 discos con los que Miki Luzardi sale a las pistas. Con este me desperté hoy. Contale a la gente qué es. Estamos escuchando The Who Sell Out, disco de fines de los 60, ya ni recuerdo el año, no importa, 67, para creo. Para los que se puedan ubicar, es el disco que tiene I Can See For Miles o Summertime Blues. Son como los dos temas más conocidos, por lo menos. Bueno, este tema, que es el que está sonando ahora, es el tema que hay que escuchar antes de ir a hacerse un tatuaje. Básicamente se llama Tattoo, es bastante lógica la deducción. Es un disco hermoso, tiene como un montón de cositas escondidas y tiene esto que un poco me llevó también al amor por la radio, que era ver que hay un montón de cosas que se producen específicamente para algo. Digo, la música puede estar un montón de veces en función de otras cosas, incluso de la radio, como creo que fue la búsqueda de estos muchachitos en este disco, que hicieron jingles publicitarios de productos que no existen. Digo, tiene una búsqueda y una construcción muy divertida, y aparte sí, esas canciones hermosas. Y ampliando un poco la pregunta de Ricky en cuanto a qué pasa con el rock nacional, si miramos un poquito más afuera, con el rock internacional tampoco está pasando demasiado. Creo que de los Monkeys, que ya tienen 15 años, que no hay ninguna banda que, digamos, que apostemos un par de dólares, ¿no? Yo no digo nada porque en general cuando digo hay una banda relativamente nueva que me gusta, me dicen, no, pues ya se separaron. Y digo, bueno, hace un tiempo cuando descubrí Jet me parecía genial y me pasa a ponerle con Wolf Mother. Hay bandas que suenan buenísimas, pero las que me encanta cómo suenan en general son una reminiscencia de lo que ya es viejo. Y ahí entra la duda de me gusta porque suena como al rock de los 70 que escuchábamos. Es complicado, quizás estamos nosotros poniéndonos viejos. Miki vino con 5 discos en la mochila. El primero que manoteamos fue Sell Out de los Who, ¿eh? ¿Qué más? Hermoso hay? Disco. Me tienen que bancar en esta. Ese señor Neil Young, que tiene un montón de discos hermosos y temas como este. Mira lo que es esto. El tema se llama I Believe in You. Tiene una letra hermosa. ¿Sí? Arranca así. Ahora que sentiste que perdiste la cabeza, estás acá. Es una locura. Neil Young es maravilloso. Lo pude ver en vivo, Ricky, que fue hablando de música de verdad. El tipo con zapatillas, medias tipo de esas pseudo deportivas por la mitad del tobillo, pantorrilla, hermoso. Le chupa un huevo todo. 3 tipos arriba del escenario. Los vi en Nueva York, en un lugar que se llama el Barclays Center, que es un estadio enorme, comiéndose el mundo. En un momento terminaban los 3 ahí empuñaditos al lado de la batería y no les importaba nada más que estar haciendo lo que estaban haciendo. Y tiene un nivel de histrionismo donde puede rockearla con una distorsión que es muy Neil Young. Hay una distorsión que suena como suena él y te mete estos temitas que por ahí son discos enteros de canciones hermosas que me movilizan todo. Esto hace bien siempre, y en un auto ni te cuento. Estábamos hablando de que es un poco vintage para escuchar música, Miki. Recién chequeábamos a los Who. Este es Neil Young. ¿Qué más hay? Esto es re nuevo. Está recién salidito del horno. Es el primero de Papo Blues. Qué linda experiencia. Y tengo esa nostalgia. ¿Qué onda, Ricky, con la nostalgia de las cosas que no vivimos? Puta madre. Por favor, déjenme. Que el rock nacional me dé algo así, de vuelta. Por favor. Que haya un Javier Martínez, una casa con 10 pinos, que haya un Lebón, un Blancamaya y un Papo juntos en una sala grabando esto, por favor. Algo ha cambiado. Cambiaron un montón de cosas. Un disco que marcó un antes y un después en el rock argentino, sobre todo porque descubrió y expuso a un tipo como Papo, que si bien ya había... se había codeado un poquito con las luces de los reflectores en Los Gatos. Acá es donde realmente el tipo expone su manera de componer, de cantar y tocar, uno de los primeros power tríos argentinos, sin duda, Papo Blue, ¿no? Aparte, mirá el nivel de creatividad y lo... siento que hay algo tan puramente lúdico en esto que estaban haciendo, que estaban jugando, experimentando, que es maravilloso. Este es el tema que versionaron los Clutch hace poquito tiempo atrás, ¿no? Sí. Otra gran banda. Enfermísima también, ¿eh? Sí, señor. Viste, algunas cosas buenas siguen pasando. Sí. Sell Out de los Who, After the Gold Rush, de Neil Young, Papo Blue volumen 1 y... Esto es increíble. ¿Ustedes sabían de dónde era el tema de That 70 Show? Sí, no. Yo no. De Big Star. Sí, señor. Es el primer disco de Big Star. Se llama Number One Records. Sí, claro, te morís de ganas. Perdón, hablamos de eso hace 2 meses. Por eso tanto hice una columna hermosa hablándote de Big Star como la banda más loser de los Estados Unidos. Ya no te acordás, ¿te das cuenta? No me acuerdo. ¿Cómo era tu nombre? Esteban. Esteban, Estebanquito. Este disco, ¿tenés, Frey, otro tema de los Big Star? Esta es acaso una de mis canciones favoritas. Se llama 13, cuenta como una historia medio de amor. Es una cosa hermosa. Una sutileza. Pues se separaron, al poco tiempo volvieron. El violero falleció, Chris Bell estaba en una manía depresiva muy violenta y demás. Otros discazos hermosos. El primero es este, el que estamos escuchando, el que está en mi cartera. No puedo dejar de escucharlo, Riquito. Es hermoso. Eran 5, ¿eh? La jugarreta eran 5 discos. Vamos con el último. Otra novedad. Exile on Main Street es el disco y son los Rolling Stones. No lo puedo evitar. Mira lo que es esta canción. Estos son los Stones. Este tema. Todo lo que son los Stones está acá. El único disco doble que sacaron los tipos, además, que en aquella época era bastante habitual, digamos. Ya mucha, pasaba. Muchas bandas ya sacaban discos dobles, y los Stones no fueron la excepción. Este es el del Nelcoté, el Chateau en el sur de Francia, que... ¿Sabes que aparte tiene este disco, más allá de todo el estereotipo? Tengo amigos que me dicen, ¿a vos te gusta esa banda que tiene la culpa de toda esta mierda que vino después? Y un montón de cosas hermosas por el estilo. Hay algo de mi fascinación adolescente por la música, por el rock and roll, que tiene que ver con recordar estas primeras historias de cómo habrá sido ese exilio de los Stones con todos esos personajes periféricos que tenían que ver con la cultura beatnik, con un montón de cosas que empezaban a pasar, y esos encuentros de lisergia y otras cuestiones, ¿no? En sótanos húmedos donde pasaban estas cosas. Y en términos de tocar la guitarra, yo creo que Mick Taylor fue inolvidable en la vida de los Stones. Pasó muy poquito tiempo, tocando en la banda, indudablemente. Los dos guitarristas históricos de los Stones a esta altura son Ron Wood y Keith Richards, porque hace años y años que están juntos. Pero en términos de escuchar tocar la guitarra, creo que la cumbre de los Stones es la época de Mick Taylor. Hay un buen documental dando vuelta por ahí, cada tanto lo pasan en ISAT, se llama simplemente Exile on Main Street, que da cuenta de aquella época en la costa sur de Francia, época dorada, donde vivían en una nube de pedo tal que a Keith Richards le afanan 11 guitarras y prácticamente se da cuenta 10 días después. Días después. ¿Te acordás que se lo vimos comiendo un asado en tu casa o tampoco? No le preguntes, no se acuerda. No me acuerdo que hayas venido a mi casa. Mi nombre es Mirta, ¿eso te acordás? Por sí, de regreso, Mirta. Nos empezamos a ir, ya es medianoche, estamos charlando con Miki Lusardi, que vino a visitarnos. Tuvimos que hacer muchas gestiones para que venga Miki Lusardi. Tuviste que hablar con un montón de personas. Es una persona muy difícil, ¿eh? No. Pero finalmente pudo venir a visitarnos. Bueno, nos empezamos a despedir de estos 5 artistas que encontramos en tu bolso. El primer paso es elegí uno de los 5. Puta. El segundo paso va a ser elegí una canción de las que trajiste y con esa nos vamos a despedir. Y bueno, vayámonos como empezamos, con The Who. Vamos al disco de los Who. Desde Sell Out de los Who, tenés que elegir vos una canción. Y hagamos un I Can See For Miles, si les parece, ya que estamos. ¿Cómo suena, Rick? Nos visitó Miki Lusardi esta noche en ODP, ¿eh? Nos quedamos con los Who, enseguida volvemos para despedirnos. I know you deceive me, now here's a surprise. I know that you have, 'cause there's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles. never see you when deliberately you put things in my way. Well, here's a poke at you, you're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Advantage of my trust in you when I was so far away. I saw you holding lots of other guys, and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial, because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. Pasaron 5 minutitos de las 12. Nos empezamos a ir, ¿eh? Vamos a saludar a nuestro prestigioso staff, como siempre lo digo, encabezado por Sergio Freites, a quien le damos la zurra, le agradecemos y lo convocamos para el viernes que viene, que es el último programa de Otro Día Perfecto. Le agradecemos a Bruno Dulbeco, que produce, coordina y maneja de manera muy eficiente las redes sociales. Hoy Facu Acuña estuvo con nosotros, se tuvo que ir más tempranito. Gracias, Mateo, por venir. Gracias a vos, tratá de no hacerte el boludo con el whisky el viernes que viene, ¿eh? Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. El viernes que viene es nuestro último programa. Vamos a ir de 22 a 24, supongo. ¿No íbamos de 21 a 24? Me parece que de 22 a 24, ¿eh? Vamos a tener que pedir permiso en la radio, ver si el programa del Deportivo Morón ya no sale el viernes que viene. Una serie de cuestiones. Bueno, pero bueno, vamos a escuchar canciones que han sonado a lo largo de estos 15 años, a pasar algunos fragmentitos de algunas entrevistas que particularmente nos han gustado a lo largo de los años de Otro Día Perfecto. Le agradecemos especialmente a la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, que nos tolera viernes a viernes, ¿eh? Cometen la inconsciencia de tolerarnos una vez más. Gracias, Miki Luzardi. Un gustazo haber estado acá, Riquito. Le agradecemos al titiritero en las sombras, que es Pablo Suárez, que hizo parte de lo que había que hacer para que Miki estuviera hoy sentada acá. Gerente de Bienestar, Pablo Suárez. Gerente de Bienestar es un gran título, boludo, ¿eh? Nos encontramos el próximo viernes a partir de las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Salud, ¿eh? Fuimos Otro Día Perfecto y lo volveremos a hacer una vez más, por última vez, el viernes que viene. Esto es FM en Tránsito, en 93.9, una radio cooperativa que cumple 28 años, ¿eh? Cumplió 28 años, mejor dicho. Salud, gracias, ¿eh? No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Los indios la fumaban y que yo sepa, no se murió ninguno. Estaban con la pipa, dale que te pego cuando se. los ojos.